Trabajo discográfico. Sabia. Tenemos vida mía juntos hacia el mar. Encontralo en Spotify y más plataformas digitales. Al sol bajo jazz, iré por respirar el aire del trébol limpio está. Busca a Familia El Ampa en Facebook, Twitter y YouTube. Sabia. El segundo disco de Familia El Ampa. Mavi Rock presenta su nuevo disco, Transmutaciones. No hay muertes ni falsas primaveras. El viernes 30 de diciembre a las 20 horas en Auditorio Oeste. Avenida Rivadavia 17230, Aero. No hay muerte ni falsas primaveras. Después de un largo tiempo, Mavi Rock vuelve a los escenarios presentando su nuevo disco, Transmutaciones. Conseguilo en Locuras de Once Flores y Morón, La Estaca de Quilmes y San Miguel, La Cueva de Lanús y más roquerías del palo. Más información en el Facebook Mavi Rock y en www.mavirock.com.ar. Viernes 30 de diciembre, Mavi Rock en Auditorio Oeste. Pecado Original despide el año en The Roxy Live. El viernes 30 de diciembre a las 19 horas. Niceto Vega 5542, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anticipadas por Sistema Ticketek. Invitados Superami y Sapo Atómico. Me voy reflejando en tu decepción. Más información en el Facebook Pecado Original, página oficial. Viernes 30 de diciembre, Pecado Original en The Roxy Live. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Bienvenidos a La Expiación por FM La Boca 90.1. Y damos comienzo aquí al último programa del año. Y me hubiese gustado escuchar de piso, me hubiese gustado que me sorprendan con Schiaffino. Me parece que sería un nuevo piso ideal para el programa, ¿no? Y siendo este el último programa del año, quiero saludar a mi compañera Juliana Singa. Buenas noches, Amiel. Buenas noches, buenas tardes a quienes estén escuchando del otro lado. Bueno, como bien dijiste, el último programa del año y un gran programa, adelantando. Sí. Me hubiese gustado escuchar, repito, Schiaffino como piso. No sé si está por ahí. Vamos a bailar. ¿Qué te parece este tema? Me parece extraordinario para un piso nuevo el año que viene, ¿no? Puede ser, sí, me gusta. Tiene como... tiene mucha onda. Es buena. Muy buena. Aunque te fascine y te haga gritar. Me gusta, y yo lo estaba poniendo a prueba en realidad. Al operador, el señor Chicho Rezano. ¿Qué tal, Chicho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amiel? Juliana. Buenas noches. Me gusta Chafino, entonces se enganchó, muy bien. Me han regalado un CD aquí en la tarde del conductor de Que Sea Rock, el señor Carlos Ledrack. Y me puse a escuchar a Chafino, este muchacho que promocionaba aquí en la radio. Y me pareció que este tema tenía que ir como piso por arranque. A mí me parece genial, porque le da un toque para arriba, ¿no? Un pum arriba, ¿no? Yo te quería sorprender, ¿ves? Yo te quería sorprender. Me gusta. Saludamos a la gente de Ciudad Cultural, aquí a Mario, en su último programa del año, igual que nosotros, aquí en FM La Boca. Bienvenidos. Inexorablemente, bienvenidos a esto que hemos dado el nombre de La Expiación. Bueno, varias noticias antes de comenzar con lo que va a ser el programa de hoy. El próximo martes, para quien quiera escuchar también, voy a estar en una pequeña columna todos los martes de enero y febrero en FM La Tribu 88.7, en una columna sobre espacios culturales, ¿no? El primer espacio señalado va a ser Espacio 33, un espacio que está en el barrio de Boedo. Va a ser un espacio emergente, así que bueno, me pareció oportuno buscar lugares que estén peleándola por surgir, ¿no? Bueno, y vamos a hablar también, no sé qué te parece, porque la semana pasada pasamos una entrevista grabada con el señor Roberto Carnaghi, muy linda, hablando de ecuación, hablando de varios trabajos interesantes de su carrera, pero no hemos venido y la verdad que sucedió algo muy triste el jueves pasado, por lo menos para mí. Recién Mario en su programa estaba hablando de Alberto Laiseca, estuvieron conversando un poco, bueno, sabemos por nuestra ex compañera aquí en el programa, que hace mucho tiempo que estaba en un geriátrico, estaba en silla de ruedas, sí. Pero había estrenado un libro, así que bueno, si queda unos minutitos luego, me gustaría decir unas palabras que ha dicho también un colega, también un amigo, que es Jorge Díez, director y actor también, que ha dicho unas palabras alusivas a la muerte de Laiseca. Pero hoy tenemos una entrevista muy importante que nos pone muy contentos, no sé qué me podrás decir. Bueno, tenemos aquí en el piso, ha llegado Osmar Núñez, actor y director de cine y de teatro. Está aquí con nosotros para charlar de sus trabajos de cine que ha realizado. Así que tenemos el placer de tenerlo aquí con nosotros para charlar con él. Claro, no aclaré también, está Osmar en el piso, que es algo que no siempre nos podemos dar estos lujos, ¿no? De que tengamos entrevistados de... que admiramos, ¿no? Que gente que respetamos su trabajo aquí en el piso para conversar, ¿no? Esto es algo maravilloso. Tenemos también aquí mi cuñado, mi amigo ya, sacando unas fotos aquí porque es un día especial también por la visita que tenemos y porque es nuestro fotógrafo personal ya, sacando algunas fotos alusivas a lo que va a ser este último programa del año. ¿Qué hicimos? Quería decir que esta música me gusta, ¿no? Porque es como que cierra el año con muchas energías y da un empuje para empezar un buen año también. De paso damos, pasamos música independiente, ¿no? Gente sí. Independiente, gente que la pelea, gente que hace buena música y que no está muy difundida. Me parece interesante, pero yo no sé si este tema es tan extraordinario como lo que preparó la discoteca del señor Checho hoy. Ha preparado algo que me dijo, mira, lo estoy pidiendo en varios programas, no lo pasan. Bueno, ¿por qué no acá? Le digo. ¿Qué tema querés pasar? Mira, yo quiero pasar Mosquitos Empepados. Digo, ¿qué es esto? Y me dijo, mira, quiero pasar esta gente, son gente amiga, suena muy bien. Y digo, vamos a darle la chance de que suenen Mosquitos Empepados en la discoteca del señor Checho, que ya es una costumbre de varios. Ya está declarado. Así que, si te parece, escuchamos Mosquitos Empepados, ¿puede ser? Vamos a ver. Porque esa noche... La expiación por FM La Boca. Continuamos aquí en La Expiación y me sorprendió un poco estos temas, este tema de estos muchachos que se llaman Mosquitos Empepados, una cosa media rara. Me encanta. Como que va a destiempo, pero todo como que concuerda. Como que no arranca. Sí. Es como que no arranca y no arranca. Vamos a darle la chance. Vamos a darle la chance. Están grabando, los chicos de Lomas. Así que mandamos saludos. Mandamos saludos grandes a la gente de Mosquitos Empepados, que no lo quieren pasar a otros programas, pero nosotros les damos la oportunidad, como así, a otras disciplinas independientes. Quiero dar la bienvenida. Para mí es un honor que esté acá, porque no siempre la gente o los invitados tienen la delicadeza de venir y sabiendo que bueno, es una persona que uno admira o respeta por lo menos por su trabajo, que esté aquí para mí es muy importante. Y bienvenido, ahora sí, Osmar Núñez, aquí a La Expiación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo le comentaba recién fuera del aire que desde Juan y Eva, que yo lo había visto y dije, bueno, quiero que esté en mi programa. Si algún día hago un programa de radio, dije, bueno, este hombre tiene que estar, tiene que hablarme de esta película. Me puse a pensar, digo, viéndola, es un poco romper con el monopolio de Víctor Laplace. Juan no, y Eva. No creo que rompa el monopolio Víctor Laplace. Él es como la reina madre en este, ¿viste? Claro. Es el oso mayor, digamos. Juan y Eva, digo, lo que sucede es que fue prácticamente el único actor. Marrale también lo hizo, sí, en una oportunidad, y bueno, después lo han hecho afuera incluso. Son personajes como muy fuertes en la memoria de la gente, sí. Y bueno, hacer a Perón es como hacer de Obelisco, más o menos. Como sé si algo tan presente en la gente, aún las nuevas generaciones como ustedes o más chicos incluso, saben quién es, lo han visto en revistas o en notas, en la televisión, en documentales. Así que era muy difícil encarnar. Copiar es más fácil, encarnar es más difícil. Entonces, a mí me gusta decir encarnar, no ni siquiera caracterizar. Me imagino que habrá dicho usted cuando le llegó el guión, ¿no? Digo, es un guión tan particular porque no habla de la vida política de Perón, si bien la vida política, la vida de Perón es política, habla de bueno, esta, una relación de amor, de entrega, de admiración entre Juan y Eva. Habla de, es no solo meterse con el político, sino meterse con un Perón íntimo. Con digo, un ¿no? Perón íntimo, exactamente. Totalmente. Exactamente. Digo. Sí, eso era muy rico y muy interesante también de sondear, porque lógicamente no sabemos, nadie sabe más que ellos cómo era su intimidad, sí. Cómo fue esa evolución de la relación, ¿no? De ese vínculo tan estrecho y tan recordado por todos. Pero bueno, lo que tiene que ver concretamente con la intimidad, con lo privado, era neta imaginación, salvo algún disparador que podía ser, esto puede ser que vaya por ahí. Pero bueno, tanto Paula de Luque como Julieta Díaz que sí. Hacían a Eva, que ya en aquel momento era Eva, no era Evita, en ese momento era Eva. Es como tomar ese vínculo desde dos personas que se quieren y se enamoran, más allá de quienes fueran. Lo que pasa es que acá estaba como esa fuerte admiración en ambos. Sí. Él admiraba ese empuje, ese carácter tan fuerte y tan decidido de Eva. Y bueno, Perón ya era Perón, no era el Perón que fue, por supuesto, después, pero ya sabía perfectamente quién era este hombre, que había sido líder desde muy chico y Y bueno, ese amor empieza un poco también por la admiración y después también por lo físico, pero creo que fundamentalmente porque se admiraban. Bueno, yo compré una interpretación que a mí me hizo ubicar en 1944. La verdad que no me pasó con otras películas, bueno, otras recreaciones, sino que yo ubiqué a ambos en 1944 y me dejé llevar como si yo me estuviera metiendo en una máquina del tiempo y viéndolo desde, bueno, una vendija. Qué lindo eso que decís. Paula de Luque también tiene mucho que ver ahí, ¿no? La directora, también tiene que ver el libro de Cosia, pero el pulso femenino que tiene la película, ¿no? Con respecto a la historia de amor. Es muy, muy, muy, muy obvio y muy visible. Se ve esa mano de Paula, esa cosa terciopelada de esa relación, ¿no? Que tiene que ver con el mundo femenino también. Así que fue muy bienvenido que sea una mujer quien dirija esa historia. Y respecto al vínculo actoral entre Juan y Eva, si bien uno pretende asimilarse físicamente, ¿no? A un personaje histórico, acá me parece que en esta historia había algo muy profundo, que era la conexión, esta química que tenían entre ustedes. ¿Cómo encararon eso? Bueno, con Julieta sí, yo la conozco hace muchos años y, y soy muy amigo de su padre, también de Ricardo Díaz Mourel. La conozco desde muy chica. Así que nos conocíamos, teníamos muchas ganas de hacer algo juntos hacía tiempo y bueno, no se daba y mira con qué debutamos juntos. Después no hicimos nada juntos nuevamente, pero sí con Juan y Eva. Así que no costó ningún trabajo. La quiero mucho ella a mí, nos queremos, nos admiramos también un poco lo que sucedía entre Juan y Eva. Así que era un paralelo bastante similar, parecido, no fue ningún esfuerzo, al contrario, tuvimos muchas posibilidades de ensayar, cosa que no es muy común en el cine, como la película se fue retrasando por un tema presupuestario, a pesar de que en ese momento se dijo que la película más cara, que mentira, no hubo nada de eso. Sí hubo gente que se integró a la producción, otras productoras más grandes que ayudaron a que esa película se pudiera llevar adelante, pero se tardó casi 2 años en comenzar el rodaje, repito, por un tema de dinero. Así que en ese tiempo nosotros seguíamos ensayando, nos juntábamos y bueno, yo empezando por las arengas, el vínculo, crear un poco este vínculo de Juan y Eva entre Julieta y yo, la directora viendo un poco el guión del texto, retocarlo, adaptarlo a lo que íbamos también proponiendo los actores. No solamente ensayamos nosotros dos, sino también los otros actores también. Pero sobre todo, Julieta y yo, que estábamos en toda la película, era lógico que teníamos que trabajar más que ninguno. Así que fue muy placentero. Pero bueno, hay una escena, justamente, que a mí me saca un poco del eje de lo que viene contando, digo, ¿no? Es una escena en la cual está sentado, bueno, Juan Domingo Perón con su cuñado, y está Eva que va y viene, y en un momento le dejan claro que no se meta con sus cuestiones íntimas, ¿no? Que no se mezcuya, en la palabra que es bellísima. Sí. En sus cosas íntimas. Y suena como una amenaza de lo que después, bueno, del de la leyenda, el mito, sí, sí, sí, de sí, qué sí. ocurrió con Juancito, ¿no? Sí, sí, de, sí. hermano de Eva. Bueno, eso es lo que tiene bueno la película. Si bien la película tiene más el tinte peronista, que también sabe ver el lado oscuro de cualquier sí. movimiento, en este caso del peronismo. Y Perón era un hombre bravo, o sea, no un gran líder, pero era un hombre que tenía muy claro lo que quería y que. Y justamente a mí había algo que a mí me había, siempre me gustó mucho de Perón, y además a medida que iba estudiándolo para trabajar, era ese respeto que él sentía por su intimidad, ¿no? Dijeran lo que dijeran, iba a ir hacia adelante y lograr los objetivos que él se, quería tener. Así que no, yo siento que a mí admiro eso de Perón, y esa escena me parece que es una síntesis perfecta, más allá de lo que se le ocurre después con respecto a esa a eso que sucedió después con Juan Duarte, pero queda muy claro, como deja muy claro en ese apriete, que no se meta en su intimidad. Él tiene muy claro lo que quiere y que nadie se inmiscuya, porque no, como dice él, no debe hacerlo. Bueno, una de las escenas que yo también había marcado, porque fue una escena que a mí me había gustado mucho, que también se lo ve a Perón con un tono más tranquilo, más seguro y más confiado, que es la escena que está con Farrell, que Farrell le dice hay que sacar a toda la gente de la plaza, y Perón le dice yo no voy a sacar a nadie, pero se lo dice tan tranquilo y tan confiado, no ni... Qué lindo que digas eso, porque a mí es la escena que más me gusta. No es la escena, es el momento, diría, claro. que uno sí, ya sí, sabe sí. qué sucedió ese 17 de octubre, y era muy fuerte decir sí. yo no voy a sacar a nadie. Entonces se ensayó y se hizo varias tomas con distintas intenciones y distintos colores, y terminó quedando esa, que a mí me gusta mucho. Tiene un color muy lindo. Sí, como diciendo, yo no voy a hacer nada de eso. Esta claro. es la nueva Argentina. Esta pasa a ser para nosotros, los espectadores. Decimos, si él no hubiese dicho esto, ¿dónde estaríamos hoy seguramente, no? A pesar de cómo nos encuentra hoy, ¿no? La historia y bueno, esto es parte de estas idas y vueltas que tenemos los argentinos, esta esquizofrenia tan enquistada, ¿no? De estar bien y votar mal, y estas cosas tan raras que nos amor, suceden. Odio, ¿no? Amor, sí. odio. Bueno, pero él ya lo dijo, que nos iba a encontrar unidos o... Cuando dijo el único heredero es el pueblo, me parece que también le erró bastante, porque elegimos mal. Absolutamente. Sí. Así que bueno, es una película, obviamente que para mí es una de las películas más importantes que he hecho, primero porque justamente encarara, y además a Perón, pero además de eso, el equipo que se formó, cómo se trabajó, fue maravilloso, fue un rodaje muy feliz, muy, muy pleno, sí. estábamos todos muy convencidos, y queríamos el material, y no, fue realmente... Bello y bello lo que sigue pasando con Juanieva, sí, porque sí. yo he viajado a festivales, inclusive con la película. Bueno, está en Odeón también, la plataforma digital. Está en Odeón, sí, yo gané en Huelva, el mejor actor en el Festival de Huelva. Sí, sí, sí. Viajé a Huelva, no pude estar en la entrega de premios, porque yo estaba girando por Europa con Veronese, con un espectáculo de Veronese, y no pude estar presente el día de la premiación, pero la película fue muy bien recibida, muy aplaudida, También Julieta impactó muchísimo en su trabajo. Una Eva brava. Sí, eran una Eva bravos. Brava, pero una Eva también muy, muy, muy tierna. Sí. Y Julieta esto lo tomó como casi te diría como el eje, ese amor, esa ternura que sentía por Juan. Está muy presente, es muy fuerte en ella. Digo, a mí me parece un trabajo delicioso el que hace ahí. Fue realmente muy muy muy muy muy lindo el trabajo el rodaje de Juanieva. Fue como muy a conciencia, en cada escena se trabajó mucho, pero también para equivocarnos, teníamos la posibilidad de tener las dificultades lógicas que suceden en un set cuando se está filmando, y teníamos todo el tiempo del mundo y nos daban ese changüí la dirección, así que fue realmente bello. Se notó. Y es que esas cosas se notan después, no directamente, pero hay algo que vos ves con el producto que indudablemente algo hay detrás, y ese detrás a veces o es todo lo contrario o es lo que pasó acá, ¿no? Como que se trabajaba muy tranquilo y muy en paz. Sí, y también, bueno, hemos visto un gran trabajo también que te han vuelto a llamar para reinterpretar a Perón en Historia Clínica, en Unitario, el capítulo Eva Duarte de Perón. Sí. Y, bueno, ¿cómo viviste la experiencia de volver a reinterpretar a Perón en otro contexto, en otras circunstancias distintas? Sí, ¿no? Pero alguna circunstancia en común, porque en ambas estaba más muy vulnerable, tanto cuando se está enamorando como cuando se le está yendo su amor. Qué, ¿no? Buena observación, qué buena observación. Por eso lo hice, porque no tenía mucho interés de volver a ser Perón. De hecho, me llamaron para hacer hasta una publicidad, no sé qué cosa. Dije, ni loco, me parece que no hay que manosear esta posibilidad. La posibilidad tiene que ser que, bueno, que confíen en mí como actor y me den trabajo, pero de ahí a seguir haciendo Perón forever, no es. Víctor Laplace está tranquilo. Es tranquilo, que pueda seguir haciendo todos los perones que quiera. El último Perón de Víctor a mí me parece muy interesante, el de Puerta de Hierro, creo que él tomó. Excelente. Me parece es un muy buen trabajo el que hace. Así que bueno, fue también muy interesante, por supuesto, un proyecto televisivo no es lo mismo, los tiempos son otros. Sí, al principio no me hizo mucha gracia de volver a ser Perón, pero cuando leí el guión y dije, bueno, sí, así fue muy bien. Claro, bueno, es difícil, digo, me imagino la situación, una de las, bueno, está Perón en su... en una parte muy difícil de su vida, que es cuando se entera que su esposa le queda poco tiempo de vida, ¿no? Que es en este caso interpretada por Leonora Westler. Sí, divina Leonora. Pero digo, qué difícil de haber sido para ese médico, ¿no? Que se tuvo que poner frente a un tipo carismático, con esa personalidad fuerte, que parecía que no se quebraba, y que le diga, su esposa no está bien, tiene esto y esto. Sí. En un idioma médico, obviamente, porque siempre queda más tenue. Hay una escena que a mí me gusta mucho, que es con Jorge Suárez, que está extraordinario, siendo el médico, un gran actor y gran amigo mío, querido Jorge. Y esa escena, cuando ya es irreversible, que fue así tal cual, se narra, se cuenta que Juan se quebró y que no podía hablar prácticamente. Es más, una de las enfermeras que cuidó a... Eva, durante el último tiempo, dijo que nunca había visto llorar de esa manera a un hombre como lo vio con Perón. Así que fue tanto una historia como la otra, eran muy sensibles, muy a flor de piel ahí, en carne viva, te diría. Así que fue muy, muy, muy rico también. Estaba muy bien ambientado lo que se hizo en televisión por el poco tiempo. Pero Historias Clínicas. Fue un ciclo realmente muy interesante. De hecho, se sigue, creo que en Aqua, creo que es la señal, lo siguen pasando. Es un momento muy interesante de la televisión, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la televisión, con el Inca en la televisión, bueno, fue una fuente de trabajo para muchísima gente. Ahora ocurre algo que a nosotros lo venimos charlando, que es tantos CDA como, bueno, las páginas de espacioinca.com.ar están clausuradas. Sí. Hay muchos contenidos que están inaccesibles y se han bajado. Por ejemplo, si ni más lejos, usted estuvo en una otra producción independiente, de contenidos digitales, que es La Última Hora con Daniel Arauz. Ah, sí. Tampoco está más disponible como estaba antes. Es algo para pensar, ¿no? Pero, bueno, lo que ha quedado, que es, bueno, Juan y Eva, por ejemplo, otra película que vamos a hablar. Es una pena, realmente. Una pena, y sería un crimen que eso se eliminara. Pero bueno, se eliminan tantas cosas. Yo quiero creer que eso se va a revertir, porque es un material con trabajo para tanta gente, técnicos hasta administrativos. De calidad, aparte. Eran, digamos, proyectos de gran calidad. Algunos les ha resultado no interesante, pero mucha gente lo veía. Sí. Y así que una pena que realmente la gente no pueda todavía seguir, no tenga posibilidades de ver el material que no vio, porque ese día no pudo, porque era muy interesante poder recurrir a la página y ver el capítulo de tal cosa. Yo de hecho he visto muchas cosas, incluso de Arao, de el director Gastón, el director y el autor de La Última Hora. Gastón Portal, excelente, realmente un director estupendo y un gran guionista. Fue un placer trabajar con él. Yo hice no lo conocía y habíamos hecho el primer capítulo que hice, el primer personaje que hice, que era el médico que decidía suicidarse. Y mientras estábamos grabando eso, se le ocurre que yo podía ser el otro personaje, el arquitecto, y porque habíamos hecho un encuentro muy, muy rico entre los tres, entre Daraos, Portal y yo, así que fue un placer, realmente fue un placer hacerlo. Ojalá que la gente la pueda ver en un tiempo no muy corto, porque a mí me quedaron algunos capítulos a la mitad, como salimos hoy los jueves de acá. Claro. Muchos capítulos se han quedado a la mitad, como pasó por ahí con otras cosas. Algunas cosas están en Odeón, como dije, Juan y Eva. Creo que Historia Clínica no, pero está online por la TV pública para quien lo quiera ver. Sí, sí. Y bueno, esperemos que esté todo esto. Y lo invito a una canción y vamos a hablar de un trabajo más. Y me encantaría que me cuente qué proyectos hay teatrales, cinematográficos para el año que viene, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos a escuchar de la discoteca aquí del operador de Efemera Boca. ¿Qué tenemos por ahí? La. Comunicate con La Expiación. WhatsApp, mensajes al 155-765-2768. O llamanos al 4951. Años me cambiaron. Mírate corriendo por ahí. Continuamos aquí en La Expiación conversando con el señor Osmar Núñez, que gentilmente se ha acercado aquí al estudio. Estuvimos conversando sobre Juan y Eva, hablamos un poco de historia clínica y ahora nos corremos un poco para hablar de una película que hizo un gran director para mí, que es Fabián Forte, que hace poco estrenó El Muerto Cuenta Su Historia, también otra película que parece que no tiene nada que ver con la realidad, pero después está que me gustaría que por lo menos haga una introducción aquí a mi compañera para que la gente sepa de qué se trata esta película llamada La Corporación. Sí. La Corporación, como bien decía, la película de Fabián Forte, guión de él, y la dirigió también él. Sí. Cuando me alcanza el guión, que no se iba a llamar La Corporación, iba a tener otro nombre, que ahora no recuerdo, pero que era muy interesante ese título también. Cuando leí el guión dije, a la pucha, ¿lo escribiste para mí? ¿Viste? Fue así como... por ahí pecaba de vanidoso, pero no, realmente a mí lo que me interesa cuando leo un guión es algo que ahí sucede o no sucede, que es, ¿te pega al corazón o no te pega? Y con La Corporación me pasó que la leí y me pegó al corazón, ¿no? Esta historia de este hombre que vive en esa mentira tan tremenda y que se le empieza a creer y empieza como a cambiar radicalmente su vida por esa mentira, ya me parece interesante. Es interesante querer contar eso y encarnar un personaje de esa naturaleza, un hombre perdido en sus propios sentimientos, en su... Es un hombre que se encuentra con una corporación, valga la redundancia, que le propone... Le provee los sueños, ¿no? Digo, todo, ese ideal de vida que tiene... Esa corporación le dice, bueno, nos pagas tanto y vas a tener... Una vida a medida, digamos, él podía contratar... Un mundo a medida, así se llama, así iba a llamar la película. Ahí está. Un mundo a medida o mundo a medida, así se iba a llamar. Que esta corporación provee a la gente que tiene... Por supuesto, que de alguna u otra forma es una metáfora acerca de nuestro presente, ¿no? Claro. Que nos venden... Una crítica a la sociedad capitalista, tengo escrito tremenda, aquí. Tremenda, que nos venden todo. Aparte, bueno, está también la mayor creación del capitalismo, que es el dinero, está también como la principal solución a los problemas. Exactamente. Bueno, acá la solución no existe nunca. Yo creo que justamente el personaje, a medida que va sucediendo la película, va evolucionando en lugar de involucionar. Empieza a darse cuenta de lo que es sufrir, empieza a darse cuenta de lo que es sufrir por amor, de la falta de un hijo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es un nacimiento, a pesar de que parezca todo lo contrario, ese final, para mí, Felipe Mentor, ¿cómo se llamaba? Mentor. Es una película que yo quiero muchísimo, muchísimo. Para mí es un personaje extraordinario y que me adueñé, no lo digo desde el resultado, sino desde el trabajo. Con uñas y dientes, me aferré a ese personaje y lo defiendo y lo seguiré defendiendo, porque para mí realmente fue un trabajo delicioso y también complicado, con muchas dificultades en el camino durante el rodaje, porque no era fácil comprender y asir a este personaje y que acordar con Fabián, que nos llevamos genial, pero también teníamos nuestras diferencias y fue realmente un proceso riquísimo. Y aprendí mucho con Fabián, porque era un género, prácticamente es una película de género muy, muy soft, si querés, en cuanto al género, ¿no? Como asomándose. Ciencia ficción, me diría. Sí, un poquito, pero yo creo que es más un drama o una comedia dramática que una película de género. Pero sí tiene todos los elementos, porque él viene de ese lugar. Y de hecho, bueno, hace poquito vi La de Muerto Cuenta Su Historia. Buenísima también. Divina película. Él es un gran director, gran tipo, un hombre con una... con un talento. Yo creo que es un hombre muy joven también, así que yo creo que le espera una... Dios quiera que el cine se abra aún más para los nuevos directores o para los directores que están apareciendo, en este caso como el de Fabián, y que puedan seguir mostrando todo lo que pueden hacer, y también, ¿no?, con tanto vuelo poético, porque para mí La Corporación tiene además un gran vuelo poético. Y era interesante también, y llamaba mucho la atención, el hecho de que este personaje, Felipe, miraba películas y tomaba frases de las películas, del guión, digamos, hacía que esta mujer falsa de mentira se las dijera a él, ¿no? Él mismo también se creaba la vida que él quería. La vida que él quería, claro, fíjate, a través del cine, ¿no? Claro. Eso es como nos pasa a todos de alguna manera. Cuando vemos, siempre tenemos en la memoria alguna película, alguna escena, alguna cosa que nos impactó particularmente. Bueno, Felipe también, y eso habla de su sensibilidad. A mí me pareció muy parecido en algunos momentos a The Truman Show, por ejemplo, ¿no? Me hizo acordar, salvando las diferencias, a mí esta es una película que a mí me encantó. La verdad que me fascinó, me hubiese encantado verla en cine. La verdad que creo que es lo mejor de ciencia ficción del país, así como es Moebius también, que creo que es una gran película. Divina película. Creo que es una, para mí es ese género, justamente se acerca mucho al género también. Y me hizo acordar mucho en este sentido de este personaje que intenta transgredir, ¿no?, un poco las prohibiciones también. Esto es el límite del contrato, ¿no?, que tenía con su esposa, ¿no?, que tiene una esposa por contrato, y trata de transgredir eso, ¿no? Y bueno, y también cuando me pasan en la escena, cuando se encuentra con una persona, diríamos, real, o que está fuera de este mundo, que él se creó para estar seguro, a resguardo de todos los males de la sociedad, esta mujer lo increpa y, bueno, le empieza a marcar errores. Bueno, justamente es una exnovia, y le empieza a marcar errores, y él se empieza a sentir incómodo, se empieza a sentir molesto, y dice, bueno, hasta acá. Y decide dejarla sola en el café y volver a su casa con su mujer y por su gran mentira. Volver a su gran mentira, donde no escucha nada que no le interese escuchar. Por eso digo que es un personaje que vive en la mentira. Que es bravo, porque la realidad se impone y te golpea, por más contrato que tengas en hacer tu vida ideal a través de esta corporación. Pero estamos como que, digo, tiene que ver con esto de que hoy en día no nos bancamos lo que nos dice el otro, de que hoy en día nos aislamos, digo, evitamos los lugares de contacto, cines, teatro, a veces no voy porque se llena, no voy porque un patio de comida nos molesta a la gente, nos molesta, queremos estar en nuestra casa con el aire, con el... Sí, bueno, pero eso es una elección sana. Sí. La de Felipe no, porque claro, la de Felipe cree vivir una historia que es real cuando es una gran mentira. En este caso yo te comprendo, porque yo a veces tampoco no quiero ni un patio de comida, ni quiero un lugar donde claro, hay mucha gente. Uno tiene necesidad de otras cosas, ¿no? Llegar a tu casa y verte una serie o la película que tenés ganas de ver. Pero o estar fresco en tu cama. Es una elección. Lo otro también es una elección, pero es una elección peligrosa, porque vos mismo te estás guionando esa mentira. No querés escuchar la verdad, no querés ver la verdad. Y entonces eso es mucho más triste. Es triste, triunfo, lo otro no es triste, es una elección sana. El triunfo del mundo de las apariencias, tengo que ayudar. Había una escena también que lo vi muy profundo a este personaje, que era la época de las fiestas, y él estaba al lado de una pileta tomando una copa, y se lo veía muy, muy solo, muy abatido, y ahí creo que realmente, no sé si él aprendió una lección ahí. No, yo creo que ahí no aprende ninguna lección, porque el personaje se empieza a enamorar de verdad de ese personaje que se enamoraba de mentira. Porque es eso, se enamoraba de mentira. Era hasta acá, el contrato dice hasta acá. Y vos, cuando te enamorás, no hay nada que sea hasta acá. Cuando te enamorás, y sea como sea, querés estar con esa persona. Pasaba, que además, pasaba el límite. Claro, pasaba el límite, porque se enamora de verdad, empieza a darse, a sentir de verdad. Lo otro es una mentira. Entonces, a mí me parece muy interesante el guión, ese proceso, esa evolución que por la que pasa el personaje, de ese renacimiento. Para mí renace, ¿no? Aún sufriendo, porque viene con sufrimiento, pero es parte de la vida. El no sufrir, el que está todo bien, el que está todo brilla, es una mentira. Creo, como dije, que es una gran película. y está disponible en Odeón para ver la corporación de Fabián Forte, que tiene aquí a Osmar Núñez como protagonista. La verdad, esa mujer tan fea que me tocó en suerte. Claro, una mala suerte tiene. Eligió un buen contrato, hizo. Sí, aparte, sí. Aclarar que no es solamente era. Ella tenía justamente anotado también que hasta qué punto, ¿no? Era. Sí, quién sí, era, sí. Quién tenía contrato, quién no. Era como que todo. Eran dos cómplices, digamos. Absolutamente. Y sí, es parte de. Todos hacían un personaje determinado. No, uno no se puede distraer con la película. Es como que todo el tiempo está dando información nueva. Y ya está bárbara, es un personaje muy difícil de Moro en la película y está estupenda. Y la verdad que me gustaría que me cuente, porque tengo una frasecilla para el final, pero me gustaría que me cuente, en base a los proyectos que tiene este año, estuvo haciendo Jugadores el año pasado, por ejemplo, estuve haciendo Las Patas en las Fuentes también el año pasado, es un texto de Lamborghini que lo voy a volver a hacer, creo que la segunda mitad de este año, que viene. Estuvo en cine también nuevamente. Sí, estuve filmando Los Padecientes de Rolón con dirección de Nicolás Tuozzo, que se estrena en mayo, un personaje hermoso. Y con Vicuña, La China Suárez, Rago, bueno, una película muy interesante. Así que eso se estrena en mayo. Y acabo de filmar Punto Muerto. Una película de Daniel de la Vega, así que ahí estoy también, en género pleno. Género pleno, claro, Daniel. Pero también con un personaje que se las trae. Esos personajes que a mí me gustan, a mí me encanta. Me encanta. No sé si la palabra, porque yo siento, también soy retorcido. Tenemos que ser profundos y proponernos ir más a fondo con nuestros comportamientos, con nuestras dudas, ¿no? Autoevaluarse permanentemente. A mí me gusta eso. Y el personaje de Punto Muerto es un escritor así venido a menos en la escritura, porque es un hombre que tiene mucho prestigio en la literatura, pero sí hay algo que empieza a quebrarse en él y es muy interesante, muy interesante. Así que no puedo contar mucho porque esta película Punto Muerto, ¿cuándo se estrenaría? Creemos que la segunda mitad. Yo no, es todo lo que te puedo decir, según el director, que es parte de la producción, pero yo ojalá se estrenara ya. Y tengo dos películas más para estrenar que estuvieron en el Festival de Mar del Plata. Una se llama Vigilia, que es de Julieta Ledesma, y que estuvo fuera de concurso en el Festival de Mar del Plata y fue invitada al Festival de la India, del cine de la India, que es como el Cannes de Oriente, más o menos. Qué bueno, interesante. Sí, y es una película que filmamos en San Luis hace ya unos 3-4 años. Así que, y se estrena otra también, se llama Madraza, de Hernán Aguilar, que es un policial negro. Bueno. Así que también hay un personaje bastante negro. Eso sí que es negro, de verdad. Así que bueno, eso. Me gusta. Hay varias para estrenar. Tengo cuatro películas para estrenar. ¿Cómo es eso de que uno tiene la película para estrenar? Digo, aparte me está contando una historia mejor que la otra y a mí se me hace agua la boca. A mí me da ganas de verla, la verdad, porque aparte, más si son medio así rebuscadas o un poco más profundas, me gustan. Y más que últimamente hay muy buen cine argentino, quiero decirlo también. ¿Cómo es esto de tengo cuatro películas para estrenar y estar en la sucede que la postproducción, viste, el tema de lanzar una película es muy cara y a veces está el dinero y a veces no. En el caso de Los Padecientes, que es la penúltima película que filmé, se estrena en mayo ya, digo, quiere decir que hay dinero ahí. Está la Warner, que por primera vez coproduce una película argentina, porque otras veces ha auspiciado, ha distribuido, pero no producido. En el caso del Relato Salvaje, como lo grababas por recién, esa película fue distribuida por la Warner. En este caso, la Warner coproduce. Es la primera vez que coproduce una película argentina. Claro, para la gente que no sabe, usted es ese. O sea, a mí me llega a tener un accidente. Usted es el abogado que no hay que llamar, ¿no? Claro, exactamente. Si no hay plata, no hay que llamar porque es complicado. Sí, bueno, el señor cumplía con su deber, sabía dónde está el dinero y me parece muy bien que haya abogados que saquen el dinero a los que lo tienen, no a los que no. Así que yo lo defiendo mucho. Es una de las historias de Relatos Salvajes en la cual hace abogado para quien todavía no la vio. Y bueno, un poco refuerza el estereotipo que uno puede llegar a tener de Muy, muy rico, muy personaje, muy divertido. Además fue muy divertido hacerlo con Oscar, con Cifrón, que es encantadora persona, estupendo director, así que fue muy bueno. Muy divertido porque, como bien vos decías recién, que porque este personaje además quería dirigir, ¿no? Quería dirigir la situación, proponía decisiones, tomaba como el timón del barco y nada, quería tremendo, su conveniencia, digamos. Tremendo, tremendo, un picarón de aquellos. Y bueno, ¿y en teatro? En teatro reponemos Orquesta de Señoritas el 13 de enero en el... Va a volver a hablar de la obra, podemos... ir a ver la obra y profundizarla luego. Sí, vamos a ir viernes, sábados y domingo. Los viernes y sábados a las 21 horas, los domingos a las 20:30, en el Teatro Buenos Aires, Rodríguez Peña 411, que es Rodríguez Peña y Corriente. Las entradas pueden ser por PlateaNet, pero puede haber dos por uno para los amigos también. Acá no sé qué me escribieron, BBB, JBB. Yo no sé si me considero amigo también. Sí, no, ustedes están invitadísimos. Pero bueno, estamos estrenando el viernes 13 de enero. Y vamos a ir hasta principio, hasta fin de marzo. Pues yo en abril estreno otra cosa, en el Teatro Regio, que voy a ser relojero de Discépolo. Así muy que bueno, estoy bueno, muy copado con la idea de hacer un Discépolo. ¿Como director? No, como actor. ¿Como actor? Como actor, como actor. Me va a gustar estar ahí. Sí, sí, por supuesto. Así que ese es un proyecto soñado, realmente, hacer un Discépolo. Se hizo de personaje. Perón, ahora dice, por lo que vendrá, pero bueno, muy, muy, muy contento con ese nuevo proyecto también. Y además hacer personajes, qué sé yo, hacer de una directora de orquesta, como con Orquesta de Señoritas, dictadora, prepotente. Me hace acordar a la película Somos Like Hot, que estaba Marilyn Monroe. Ah, sí, sí, sí, con Jack Lemmon y no me acuerdo el otro actor. Pero... Muy buena, una comedia muy buena y me hace acordar. Sí, sí, sí. Una Eva de Dos Adanes, que se llama, una Eva de Dos Adanes. Una Eva de Dos Adanes acá, claro. Exactamente. Sí. Bueno, me hace acordarla, cuando vi la foto promocional de la obra, me hizo acordar esa película. Y el otro era Tony Curtis. Qué memoria, no, yo tanto no. Apenas lo pude pronunciar en inglés. Me gusta mucho el cine. Yo veo, la gente se engancha mucho con las series ahora, ¿viste? Entonces, yo no me puedo enganchar con las series, lo debo confesar así. Y veo las mejores. Estas son 7 capítulos, nada más 8, te dicen. Bueno, esas por ahí las veo. De hecho, estoy viendo River y la voy a terminar de ver ahora. Me faltan 2 capítulos. Pero esto de seguir temporadas, algo, es no, como ir a los cumpleaños de la otra familia, todo. Y a mí me aburro. A mí me gusta el cine por sobre todas las cosas. Entonces se hacen muy buenas miniseries, reconozco. Sí. Pero la verdad que no me engancho. No me veo 3-4 capítulos y ya empiezo a ver los hilos del chicle y no. Quizás es mejor ver ahí los unitarios, que son cada capítulo. Claro, claro. Entonces, pero también entiendo que la gente se enganche con, porque tienen una calidad estupenda, sí. Qué sé yo. Mad Men, que la estuve viendo, vi 6-7 capítulos, es extraordinario. Es maravilloso cuánto dinero que hay puesto en esta producción. Y bien puesto, ¿no? Y con buenas actuaciones, buenos guiones. Pero, bueno, a mí me agota, me cansa seguir la serie. Me gusta el cine. Y acabo de ver una película que se llama Iceman, que es el hombre de hielo, con un actor que soy como un fan de, que se llama Michael Shannon, que es un actor extraordinario, un actor norteamericano, creo que de los mejorcitos que ha salido en mucho tiempo. Y les recomiendo que la vean. Iceman, que es el hombre de hielo, que es la historia de un asesino a sueldo, que tiene una familia y 2 hijas y tiene una vida aparentemente hermosa, bueno, y divina. Es un poco la misma historia que cuenta La Última Hora con Daniel Arauz. Claro, también. Más o menos. Y el trabajo de Michael Shannon es un actor extraordinario. Yo no sé, a ver si pueden... ha hecho mucho cine. Está en Animales Nocturnos también. Es la última película de Tom Ford, que es el director de otra película que ahora no, tampoco recuerdo el nombre, pero ha hecho 2 películas nada más, la anterior y esta. Y que recomiendo que también la vean, Animales Nocturnos. Me gustó más la anterior que Animales Nocturnos. El otro es, bueno, ahora tenemos Iceman, Animales Nocturnos. Esta es la tarea que pero bueno, yo soy muy amante del cine. Me gusta mucho el buen cine, que es tan subjetivo decirlo, bueno, pero el cine que a mí me parece bueno. Sí. Pero sigan a Michael Shannon, que es un actor extraordinario, que admiro profundamente y que tiene una verdad y un rostro único. ¿No? Porque por momentos es muy feo, por momentos puede ser muy hermoso, como puede ser muy cruel y puede ser muy tierno. Como Jean Paul Belmondo, algo así. Claro, sí, es un actor, sí, puede tener cierto parentesco, pero tiene algo, da mucho más temor este Shannon. Véanlo porque es un actor genial, genial. Omar, muchísimas gracias por haber venido aquí a este último programa. Me encantaría que venga para, bueno, Punto Muerto, para que venga para, bueno... Sí, Un Hombre Sin Suerte, que es el espectáculo que dirijo, que también se estrena en el Callejón los domingos a las 9 de la noche, a partir del 5 de febrero, así que... Me encantaría profundizar... Ya vendremos. Pero teníamos pendiente esta profundidad sobre trabajos que ya había hecho y que uno no puede... No podíamos sentarlo aquí a la mesa. Volveremos. Claro, no podíamos sentarlo aquí a la mesa sin profundizar sobre estos trabajos, me parece importante. Bueno. Osmar, muchísimas gracias, para nosotros es un honor. Al contrario, muy feliz 2017 para todos, que venga con todo lo bueno, con todo lo bueno que estamos perdiendo, pero que tenemos que seguir ganando. Y que está en cada uno de nosotros pelear por nuestros ideales, por las cosas nobles. Así que, y buenas para todos. Porque la patria es el otro, no hay que olvidar nunca eso. Así que esperemos tener un 2017. Pleno, y por su humildad también, porque desde el primer momento usted contesta todos los mensajes, responde y es una persona muy respeto mucho el trabajo de la gente siempre. Así sí, se ha acercado hasta acá también, así que le agradecemos mucho. No, por favor, muchas gracias a ustedes, un placer estar acá. Así que tenemos un tema por ahí. Omar, muchísimas gracias y nos vamos muchísimas con un gracias. Tema. Muchísimas gracias. Volvemos en segundos. Blanco.